recordando al actor George Rives. George Rives era un actor estadounidense de cine, teatro y televisión, nacido como George Kiefer Bredwer en Iowa el 5 de enero de 1914, que apareció en importantes películas de finales de la década de 1930 a la década de 1950. Y en una larga lista de películas tipo clase B, siendo más conocido por su papel de Superman en la exitosa serie de televisión Aventuras de Superman de la década de los años 1950, siendo una de las primeras estrellas importantes de la por entonces naciente industria televisiva de los Estados Unidos. Era hijo de Don Brewer y Ellen Lescher y no conoció a su padre, ya que se separó de su madre pocos meses después de su nacimiento. Su madre volvió a casarse con Frank Bezzolo y se mudaron a California. Bezzolo adoptó a George y pasó a llamarse George Bezzolo. El matrimonio duró 15 años y se separaron en ausencia de George, y su madre le dijo que Bezzolo se había suicidado, por lo que él ignoró por mucho tiempo que su padrastro estaba vivo y que no era su padre biológico. Durante sus estudios secundarios en Pasadena, comenzó a actuar y cantar practicando también boxeo. Practicando también boxeo amateur hasta que su madre se lo prohibió. Al ser admitido en el teatro Pasadena Playhouse, inició su carrera como actor, llegando a ser protagonista de papeles prominentes, y se inicia en el cine en 1939, participando no acreditado en 4 películas y 2 cortos metrajes. Y en lo que el viento se llevó, como uno de los pretendientes de Vivien Leigh, junto a Fred Crane, con el cabello teñido de color rojo, como los gemelos Tarleton, en las escenas iniciales de la película. Luego cambia su nombre por el de George Rives y contrae matrimonio en 1940 con la actriz Eleonora Needles, y en este año participa en 10 películas clase B y dos cortos, totalizando hasta 1949 43 películas y 11 cortometrajes. Actuó en Sangre y Arena junto a Tyrone Power, 2 veces junto a Ronald Reagan y 3 veces junto a James Carney. En Jean de la Selva, junto a Johnny Weissmuller, en 5 Westerns de O'Fallon Cassidy, y en Sansón y Dalila, junto a Victor Mature. En 1943 fue enrolado en la aviación, permaneciendo en la misma hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1949, encontrándose en la ciudad de Nueva York, donde también actúa en la radio, y se iniciará en la televisión en la serie El Reloj, y participa en los programas Astor Studio, Teatro de Plata, Philco Television Playhouse, Teatro Starlight, y las series The Trap, Manos Asesinas, Suspenso en 5 capítulos, The Web y Lighthouse. Y en 1952 participó en los programas Fireside Theater, Kraft Television Theatre, The Four Television Theatre, y en cine actúa en El Refugio, Rancho Notorious con Marlene Dietrich, dirigida por Fritz Lang en 1952. Es en este año que inicia la serie televisiva que lo consagró popularmente, Las Aventuras de Superman, y en un escrito promocional de la serie perteneciente a Ed Stephan, decía: más rápido que una bala veloz y más poderoso que una locomotora, capaz de saltar edificios altos de un solo salto. El periodista de modales suaves de Daily Planet es realmente el mayor superhéroe de todos ellos, que libre una batalla interminable por la verdad, la justicia y el estilo estadounidense. Esta serie llegó hasta fines del año 1958, en la que John Rivers se desempeñó en 104 episodios, hasta que fue comunicado que por la edad ya no podía continuar con el personaje. En cine, en 1953 actúa en La Gardenia Azul junto a Richard Conte y Ann Baxter, y en De Aquí a la Eternidad junto a Val Lancaster y Deborah Kerr. En 1955 participa en un capítulo de la serie Super Circus, y en 1957 en el programa Yo Amo a Lucy, en el episodio Lucy y Superman, que fue su última aparición televisiva fuera de la serie de Superman, que culminó en 1958. Su carrera artística aquilató desde 1939 a 1956 un total de 63 películas en el cine, y en la televisión participó desde 1947 a 1958 en 10 series, siendo la más prolongada Las Aventuras de Superman, desde 1952 a 1958 con 104 episodios, y además en 6 programas teatrales de televisión y en el show Yo Amo a Lucy de Lucille Ball. El 16 de junio de 1959, Joe Rivers fue encontrado muerto en su dormitorio del piso de arriba de su casa en Benedict Canyon, de un disparo en la cabeza, tendido sobre la cama, desnudo y boca arriba, los pies en el suelo. Esta posición fue atribuida a que Rivers estaba sentado en el borde de la cama cuando se disparó. Después su cuerpo cayó sobre la misma y la pistola Luger de 9 milímetros cayó a sus pies, y según el informe médico, habría ocurrido entre la 1:30 y las 2 a.m. de la madrugada, lo que fue catalogado por la policía de Los Ángeles como suicidio. La muerte del popular actor conmocionó al público, especialmente en las circunstancias en que fue relatado. Según los testigos interrogados y presentes en la casa, Joe Rivers y su novia, Leonore Lemon, habían estado cenando y bebiendo temprano esa noche en un restaurante, acompañados por el escritor Robert Condon. Rivers y Lemons habían discutido y el trío regresó a casa, de acuerdo a lo comentado por su novia y su amigo William Bliss. No habrían estado cenando y bebiendo, porque fueron a un encuentro de lucha libre. Pero Gene Lebel, amigo de Rivers, participaba y comentó no haber visto a Rivers allí. En la casa de Rivers, al ocurrir el suceso, estaban Leonore Lemon, William Bliss, Robert Condon, el guionista Rip Van Ronkel y su esposa Carol, vecinos suyos. Rivers se fue a la cama cerca de la medianoche y los presentes iniciaron una fiesta improvisada. Entonces Rivers regresó para quejarse, enojado por el ruido que hacían, tomó un trago y retornó al dormitorio de muy mal humor, quedando todos sorprendidos, y más tarde escucharon el único disparo. William Bliss corrió al dormitorio y encontró a George muerto. La policía constató que todos los presentes estaban sumamente ebrios y que había sido muy difícil obtener declaraciones coherentes. Su novia, Leonore Lemon, atribuyó el aparente suicidio a la notificación de que no podría interpretar más a Superman. Investigaciones no oficiales, llevadas a cabo por solicitud de Ellen Bezzolo, la madre de George, demostraron inconsistencias en las circunstancias de la muerte de su hijo. Primero, el arma supuestamente utilizada por Reeves no tenía huellas digitales, ni siquiera las suyas. Segundo, el casquillo de la bala fue encontrado bajo el cuerpo del actor. Tercero, a pesar de supuestamente haberse disparado sentado en su cama, el cuerpo fue encontrado yaciendo sobre su espalda y el arma a sus pies. Cuarto, se encontraron dos agujeros de bala en el suelo de la habitación del actor que la novia atribuyó a un disparo accidental ocasionado por ella ese mismo día. No se encontró residuos de pólvora en la pistola en la piel del actor. De todos modos, la policía nunca cambió el informe oficial alegando que el arma estaba demasiado cubierta de aceite como para retener huellas digitales. Y el análisis de residuos de pólvora en la piel no era realizado por el Departamento de Policía de Los Ángeles en 1959. Su madre, incrédula de la versión del suicidio, empleó al abogado Harry Heisler, así como no se descubrió ninguna prueba nueva. Pero ella nunca aceptó la conclusión de que su hijo se haya suicidado. Una popular leyenda urbana trascendió que George Reeves, al no poder hacer más su personaje de Superman, se vistió como tal y saltó por la ventana suponiendo que sí podía volar y se estrelló en la acera. Muchas personas al momento de la muerte de Reeves y mucho más en los años posteriores se negaron a aceptar que George Reeves se haya suicidado. El testamento de Reeves, hecho en 1956, legaba todo su patrimonio a su amigo Tony Mannix, para sorpresa y desilusión de su novia Leonore Lemon. Así recordamos al Superman de los años 50, George Reeves, habiéndose cumplido este miércoles 16 de junio 2021 62 años de su trágica muerte a los 45 años. Bueno, vamos a homenajear a George Reeves con el tema de Superman, compuesto por John Williams, uno de los grandes músicos de Hollywood, y va a ser interpretado por el mismo John Williams y su gran orquesta. Escuchemos Superman, tema de Superman.

Bueno, este fue el tema musical de Ivanhoe, Victoria del Ariete Sajón. Uno de los temas, digamos, más eufóricos que tuvo la película dentro de los tantos de la muy buena música de Miklós Rosa, un maestro musical del cine norteamericano, que como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar de él. De manera que a continuación nos vamos a conocer a Miklós Rosa. Músicos del cine. Recordando a Miklós Rosa. Miklós Rosa fue un compositor de música sinfónica y cinematográfica, especializado en películas de corte histórico, que nació en la ciudad de Budapest el 18 de abril de 1907 en Hungría. Su madre, Regina, fue una pianista que había estudiado Franz Liszt con alumnos, y su padre, Julia, un industrial acomodado y terrateniente que amaba el folclore húngaro, lo impulsaron a estudiar música clásica y folclórica. Lajos, el tío materno, era violinista de la Ópera de Budapest. Le presentó su primer instrumento musical a la edad de 5 años. Posteriormente, se inclinó por la viola y el piano. Después de estudiar en su país desde muy pequeño, logrando éxitos a la edad de 8 años con sus conciertos y composiciones actuando en público, también recopiló canciones populares de la zona donde su familia tenía una finca al norte de Budapest y admiraba el nacionalismo folclórico de Béla Bartók y Zoltán Kodály, por lo que buscó encontrar su propio camino como compositor. Luego de estudiar en la Academia Franz Liszt de Budapest, continuó sus estudios en Alemania. Se matriculó en la Universidad de Leipzig en 1925 para estudiar química a instancia de su padre, pero decidió convertirse en compositor, ingresando al Conservatorio de Leipzig al año siguiente. Allí estudió composición y música coral y sintió un profundo respeto por la tradición musical alemana, pero mantenía su estilo musical de nacionalismo húngaro. En 1929 recibió sus diplomas de compositor. Por estos años publicó sus primeras obras y ensayó un concierto para violín. En Leipzig, el compositor Marcel Dupré le aconseja mudarse a París y se trasladó a París en 1931. Allí compuso música de cámara y una serenata para pequeña orquesta, serenata húngara, que fue estrenada en Budapest por Emo Dohnányi con la presencia de la realeza de los Habsburgo y el príncipe regente Miklós Horthy. En 1934, su amigo, también compositor, Arthur Honegger, lo introduce en la música cinematográfica, participando en la película Los Miserables, del año 1934, y otras, pero el cine francés no era productivo. Luego se traslada a Londres, contratado para componer su primer banda sonora de El Caballero sin Armadura, del año 1937, producida por su compatriota húngaro Alexander Korda, Luego compone para otro cineasta húngaro, Akostolnai, la banda de su película Trueno en la ciudad, Thunder in the City, 1937. Ingresó en el equipo London Phil de Córdoba y compuso la música para Las Cuatro Plumas del año 1939. Alexander Korda lo lleva a Hollywood para componer la música de la película El ladrón de Bagdad. Mientras Korda permaneció en Hollywood, Miklos Rosa fue el director musical de su organización, supervisando partituras y adaptando la música de sus películas, y permanecerá en California por el resto de su vida, aportando su música para cerca de 80 películas, situándose dentro de una tradición musical post-romántica con un desbordante poder melódico. En 1943, ahora asociado con Paramount, inició la primera de varias colaboraciones con el director Billy Wilder. Ese año compuso la banda sonora de Sahara, película con Humphrey Bogart. En 1944 fue contratado por el productor David Olsenknil para componer la partitura de la película Cuéntame tu vida, con Gregory Peck e Ingrid Bergman, dirigida por Alfred Hitchcock, con la que ganó el Oscar de la Academia de Hollywood. De aquí en más, siguió componiendo en Hollywood bandas sonoras durante 42 años para 76 películas, siendo a su vez director musical en 5, adaptador musical en 6 y conductor musical en otras 6 películas, desde 1937 a 1982, iniciándose con La Llamarada de Drum con Sabu y Raymond Massey en 1937, siendo su último trabajo Escape al Futuro del año 1979 con Malcolm McDowell y David Warner. En 1949 compuso la primera partitura importante para la Metro-Goldwyn-Mayer, Madame Bovary, y luego Quo Vadis en 1951 e Ivanhoe en 1952, ambas con Robert Taylor. Fuego Verde con Stewart Ranger, 1954. Set de Vivir con Carl Douglas y Anthony Quinn, 1956. Ben-Hur, 1959. Y El Cid, 1961. 1961, ambas con Charlton Heston. En 1968 se le pidió que compusiera la partitura de Los Boinas Verdes, después de que Elmer Bernstein rechazara el ofrecimiento. Miklos Rosa también rechazó la oferta diciendo: no hago western, pero luego accedió después de ser informado que se trataba sobre la guerra de Vietnam y que era dirigida por John Wayne, y le compuso una partitura variada que incluyó la voz de un cantante vietnamita en un club nocturno. Durante la década de 1970 influyeron sus dos últimas colaboraciones con Billy Wilder: La vida privada de Sherlock Holmes, 1970, y Fedora, 1978. El viaje fantástico de Sinbad, 1973. Providence, de Alan Resnay, 1977. El abrazo de la muerte con Roy Scheider, 1980. La isla de las tormentas con Donald Sutherland, 1961. Cliente muerto no paga, 1982, con Steve Martin. Y aunque la carrera de Miklos Rosa como compositor de cine terminó después de un derrame cerebral que sufrió durante sus vacaciones en Italia en 1982, continuó componiendo varias piezas de concierto, y una de sus últimas obras es Sonata para Ondes, Martenot, Opus 45, 1989. Regresó a California a instancias de su hijo y permaneció en su casa por el resto de su vida. Fue maestro de John Williams y de Jerry Goldsmith, célebres compositores en el mundo del cine. Para la televisión, compuso la música de las series Atom Squad, Escuadrón Atómico, 1953, Square One, Escuadrón 1, 1992, en 5 episodios, en cada una, y en Dragnet, 2003-2004. Posterior a su fallecimiento, se incluyeron temas suyos. En 1943 se casó con Margaret Finlandson, tuvieron 2 hijos. El matrimonio duró 52 años hasta que Miklos Rosa falleció el 27 de julio de 1995 a los 88 años y fue sepultado en el cementerio Forest Lawn de Hollywood Hills. Su esposa falleció en 1999 a los 89 años. Recordemos algunas de sus 16 nominaciones al premio Oscar de la Academia de Hollywood. 1941, nominado Mejor Banda Sonora Original por El Ladrón de Bardac. 1942, nominado Mejor Banda Sonora por Cuando Muere el Día y Lidia. 1943, nominado Mejor Banda Sonora por El Libro de la Selva. 1945, nominado Mejor Banda Sonora por Perdición y La Mujer del Pueblo. 1946, nominado Mejor Banda Sonora por Cuéntame tu Vida, Canción Inolvidable y Días sin Huella, y resultó ganador por Cuéntame tu Vida. 1947, nominado Mejor Banda Sonora por Los Asesinos y Doble Vida, y lo gana con Doble Vida. 1959, nominado Mejor Banda Sonora por Ben-Hur, y lo gana. Y 1961, nominado Mejor Banda Sonora y Mejor Canción por El Cid, ganando con estas películas sus otros 2 Oscar. Así recordamos a este músico húngaro triunfador en los Estados Unidos, de quien el próximo 27 de julio se van a cumplir 36 años de su fallecimiento. Es la hora 20:31. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1192 de este viernes 18 de junio 2021 por esta la radio de la gente FM Lourdes en el 93.9 de su dial. Y a su vez por la página web www.femelurdesconcordia.com.ar y la página web www.radiosconbr de Brasil, nuestra repetidora brasileña. Bueno, bienvenidos al YouTube de Encuentro Cinematográfico a Eugenia Sánchez, Jusserol, Paulinho Acevedo, Rosa Santana, Matt Wilson, Deshojando Tango, Andrés Hoffman, Los Milton, Washington Guimaraes, Evangelina Cornaló y Joao Teixeira. Y con ellos llegamos a 852 suscriptores. Muchas gracias por suscribirse y que disfruten de los audios del programa. Y ahora, taller de electrónica de Juan Ramón Palou, de San Luis 300, esquina Castelli. presenta... El cine de Carlos Gardel. Y hoy vamos a recordar la película El día que me quieras. El día que me quieras es un largometraje musical de 83 minutos de duración, coproducción entre Argentina y Estados Unidos, filmado en Long Island, en los estudios Kaufman Astoria, de la empresa Paramount Pictures, ubicados en Astoria, Queens, del estado de Nueva York. Es la tercera de la serie de películas filmadas en los Estados Unidos, producida por Robert S. Snoddy y Carlos Gardel a través de su empresa Éxitos Producciones y distribuido por Paramount, que fue dirigida por el austríaco John Reinhardt. El guión fue nuevamente autoría de Alfredo Lepera, estando la fotografía a cargo de William Miller, y la música fue preparada por Carlos Gardel y Terry Stucci, mediante la cual Gardel interpreta Suerte Negra, conjuntamente con Tito Luciardo y Manuel Pelufo, Sol Tropical, El día que me quieras, final a dúo con Rosita Moreno, Sus ojos se cerraron, Guitarra mía y Volver, una inmejorable selección de canciones. Fueron sus intérpretes, Carlos Gardel como Julio Argüelles, Rosita Moreno como Margarita y Marga, Tito Luciardo como Rocamora, Manuel Pelufo como Saturnino, Francisco Flores del Campo como Daniel Dávila, José Luis Tortosa como Pedro Dávila, Fernando Adelantado como Carlos Argüelles, Susan Dullier, Pepita, Celia Villa, Juanita, Agustín Cornejo, guitarrista, Alberto Infante, policía, y participa el niño Astor Piazzolla como un canillita por exclusivo pedido de Carlos Gardel, y por ello en esta película se registra el encuentro entre Gardel y Piazzolla, los dos máximos referentes de la historia del tango. Cuando este último tenía apenas 12 años y con el correr de los años se transformaría en el gran renovador del tango en la Argentina. En 1914, Julio Argüelles escapa de la casa de su padre, el multimillonario Carlos Argüelles, bajando las valijas desde la ventana que esperan en la acera sus amigos Rocamora y Saturnino. Allí, en ese justo momento, aparece el niño Astor Piazzolla. Actúan en un teatro de variedades, siendo abucheados, y allí baila Margarita, actriz de la cual se enamora, a quien le declara su amor con la canción El día que me quieras. Visita a su padre en su agencia y discuten al respecto de Margarita, que no la acepta, y se retira enojado, diciéndole que no parece ser su padre. Se casa y pasan los años. Tiene una hija amarga de 5 años y viven en situación de pobreza cuando Margarita se enferma gravemente. Y Julio decide robarle dinero a su padre para brindarle atención, pero ella fallece y conmovido canta Sus ojos se cerraron, que debido a la emotividad de su interpretación, el estudio quedó en silencio durante varios minutos, estallando luego en aplausos. Pasan los años y Julio, que ahora se apellida Quiroga, con su hija Marga, se han convertido en exitosos artistas y recorren el mundo. Y en 1935 llegan a Hollywood. Allí recibe un telegrama que le anuncia que su padre ha fallecido y le nombró heredero universal de sus bienes y debe retornar a Buenos Aires. Marga se ha enamorado de un joven argentino, Daniel Dávila, quien también viaja con su padre, Pedro Dávila, a Buenos Aires, quien no ve bien la relación de su hijo con una artista. Y se lo dice en presencia de ella, hiriéndola emocionalmente, que se retira y va a refugiarse en los brazos de su padre. Julio, luego de consolar a su hija y de espalda al mar, canta Volver. Más tarde, encuentra a Dávila y haciéndole pasar a su camarote, le recrimina su decisión de no aceptar a su hija. En la conversación, Julio descubre que Dávila era el agente de su padre que le impidió que le dispare cuando le robaba el dinero, por lo que le dice: "Yo soy Julio Argüelles", sorprendiéndolo, y le comenta el porqué, haciendo recapacitar a Dávila, que cambia de parecer y acepta la relación de su hijo, diciéndoselo cuando justo entran al camarote. En la última escena, Julio Argüelles, abrazando a su hija y a su futuro yerno de noche y mirando al mar, canta la segunda parte de El día que me quieras, y continuando la melodía instrumental, se cierra la historia. En una carta escrita a su representante de Fino 4 días antes de morir, Carlos Gardel le dice: "Las noticias que enviaste sobre El día que me quieras me produjeron mucho placer. Yo la vi aquí en Bogotá en privado, y Paramount está enloquecida con la misma. Con decirte que van a lanzarla en 5 teatros al mismo tiempo en una ciudad donde hay apenas 15 cines. A mí la película me volvió a causar una impresión inmejorable y sigo creyendo que es mi mejor trabajo cinematográfico y que hemos matado al punto con las canciones. Me alegra la noticia de que se estrena en julio y espero que llegaré con los laureles fresquitos a Buenos Aires. Carlos Gardel". Pero ello no pudo ser. El día que me quieras fue estrenada el 5 de julio de 1935 en La Habana, Cuba, 11 días después de que Carlos Gardel falleciera en el trágico accidente de aviación acaecido en el aeropuerto de Medellín, Colombia. Y en la ciudad de Nueva York se estrenó el 23 de agosto de 1935, mientras que en la Argentina se estrenó el 16 de julio de 1935 en el cine Broadway de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue El cine de Carlos Gardel, recordando hoy esta película filmada en el estado de Nueva York, El día que me quieras. Y presentó en forma exclusiva El cine de Carlos Gardel, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300, esquina Castelli. Bueno, y para rubricar este trabajo de Carlos Gardel, que no es el último, porque ya había filmado otra película allí en Nueva York y que se estrenaría después, ya habiendo él fallecido. Y como en su mensaje El viernes pasado, Daniel Castañeda me decía sería lindo escuchar un tango de Carlos Gardel. Y le voy a complacer. Vamos con Edgardo Galarza a hacerles escuchar El día que me quieras, el tango, digamos, que marca el compás de esta película titulada El día que me quieras. El tango pertenece a Carlos Gardel y Alfredo Lepera, y se lo dedico de todo corazón a Daniel Castañeda y su esposa Analía Curria. Escuchen El día que me quieras. Acaricia el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpado de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta, mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana me vestirá de pie. Que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas lo mirarán pasar, y un rayo misterioso para mí no en tu pelo, luciérnaga curiosa que el día que me quiera no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas en de escuchar al zorzal criollo, a nuestro gran Carlos Gardel, que como dijo un periodista, cada día canta mejor, a pesar de los años que han pasado ya del trágico accidente que se llevó a su vida. Acabamos de escuchar El día que me quieras, de esta película filmada en Nueva York, El día que me quieras, compuesto por Carlos Gardel y Alfredo Lepera, que dediqué a Daniel Castañeda y su esposa Analía Curria. el western americano. Y hoy vamos a recordar la película Rebelión Apache. Rebelión Apache es una película estadounidense del género western del año 1952, cuyo título original es Indian Uprising, filmada en Super Cine Color, producida por Bernard Small para Columbia Pictures, de 75 minutos de duración, dirigida por Ray Nazarro, sobre un guion de Kenneth Gardner y Richard Scheyer, proveniente de una historia original de Richard Scheyer, con fotografía de Ellis W. Carter, siendo el encargado del montaje Richard Fals, y la música fue compuesta por George Dunning y Paul Soutel. Fueron sus intérpretes George Montgomery, Audrey Long, Carl Benton Reid, Miguel Inclán, Robert Dover, Eugene Iglesias, John Baer, Joe Sawyer, Douglas Kennedy, Robert Shane, Hugh Sander y Eddie Waller. Y no acreditados participaron Chuck Robertson, Robert J. Wilke, Guy Teague, Chuck Hanut King, Charles Evans, Robert Griffiths, Paul Campbell, Ben Corbett, Selmer Jackson, William Wilkerson y Stevie Pendleton. La historia se desarrolla durante el año 1885 en Arizona. El capitán de caballería del ejército de la Unión, Chase McLeod, personaje de George Montgomery, ha dispersado sus tropas intentando mantener el tratado de paz con los apaches liderados por Jerónimo, que interpreta Miguel Inclán, y el gobierno, impidiendo que los buscadores de oro invadan el territorio designado para los apaches, sensibles siempre a la presencia del hombre blanco. Pero en Tucson, hay quienes quieren que los mineros vuelvan a buscar oro en ese territorio y presionan a los funcionarios en Washington. Pronto llega un nuevo comandante de caballería, el mayor Nathan Stark, personaje de Robert Shane, que hace retirar del lugar a las tropas y los mineros van tras el oro invadiendo el territorio indio. Traicioneramente, los invasores blancos matan a un minero con una flecha para así provocar que las tropas del ejército ataquen a los indios apaches con la esperanza de que acaben con todos ellos cuando los indios inicien la represalia. El capitán McLeod desplegará toda su habilidad y estrategia para ahora tratar de detener una guerra total. El actor Miguel Inclán, intérprete de Jerónimo, anteriormente había interpretado al jefe Cochise en Sangre de Héroes de John Ford del año 1948. Un western modesto, clásico en las luchas de la caballería del ejército contra los indios apaches, individuales y colectivas, bien ordenadito, en la línea cuando Hollywood comenzó a reconocer a los indios dándoles más protagonismo e importancia, ya que fueron los blancos, mineros en este caso, los que vulneraron el Tratado de Paz, reconociendo el problema de los indios, ya que el oeste era su tierra y que fue invadida por los carapálidas. Además, demuestra que Jerónimo es demasiado comprensivo y cooperativo. Los apaches son interpretados por actores de apariencia auténtica, en lugar de ser blancos maquillados. George Montgomery se desempeña bien en su papel del capitán Chase McLeod, aunque tiene unas expresiones de reacción con los ojos abiertos un poco cómicas. Hay un interés amoroso moderado con Audrey Long, aparentemente en su última película, en una carrera cinematográfica de bajo perfil. Y en el año 1964 se llevó a cabo un remake de esta película bajo el título de Flecha Apache. Contrariamente a la creencia popular, Jerónimo no era un jefe apache, como se lo retrata en esta película, como tampoco en ningún momento fue jefe de guerra, debido a que durante las guerras mantenidas por los apaches con el ejército de la Unión, solían nombrar a un guerrero experimentado para ser el jefe de guerra, que al terminar la misma volvía a su liderazgo normal. Jerónimo en ese sentido era una especie de curandero, o sea, alguien a quien los verdaderos jefes acudían en busca de consejos. En ocasiones, lideró incursiones como cualquier apache, capacitado para ello, y muchos de los colonos blancos y oficiales del ejército pensaban que era un jefe porque a menudo Jerónimo actuaba en las negociaciones como portavoz del jefe de la tribu, pero no tenía autoridad para llevar a cabo las negociaciones o representar a la tribu. Solo oficiaba de interlocutor al servicio del jefe. Una de las razones fue que su jefe tenía un impedimento en el habla y no quería que los blancos lo supieran, y por ello Jerónimo era su orador más contundente y eficaz. De allí que su fama creció entre los blancos, aparte de ser un apache aguerrido, pero era su jefe el que tomaba las decisiones. La filmación de Rebelión Apache se llevó a cabo en las localidades de Sedona, Arizona, Ray Corrigan Ranch, Cine Valley, Fuerte Calvary, Iverson Ranch en Chatsworth y Bronson Canyon, Griffey Park, todas locaciones de California. Fue estrenada el 2 de enero de 1952 en los Estados Unidos y en la Argentina el 4 de enero de 1955 en el cine Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta película del año 1952 que se tituló Rebelión Apache. Presentamos Ciel bleu sur nous peut s'écrouler. Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Nos iniciamos el lunes de esta semana, día 14, recordando un aniversario más del fallecimiento de la actriz norteamericana Marjorie Bennett, con 86 años en 1982. También se recordó a Mario Carotenuto, que con 79 años falleció en 1995. A la actriz francesa Isabelle Dufresne, 78 años, falleció en el 2014. A Nadia Gray, actriz alemana que con 70 años falleció en 1994. Richard Heckel, el sargento que acompañó a Lee Marvin en 12 del Patíbulos, falleció con 60 años, muy joven, en 1997. Seguimos en el día 14 con el fallecimiento del actor inglés a los 70 años, Sam Kelly, en el 2014. También Francis Matthews, otro actor inglés con 86 años, ese mismo día y en el 2014. También nuestra compatriota Irma Roy, actriz argentina, 84 años, que falleció en el 2016. Y Henry Mancini, músico estadounidense con 70 años, que falleció en 1994 y fue motivo de un recuerdo especial el viernes pasado. Seguimos en el día 14 con Laura Siskin, productora norteamericana, 61 años, falleció en el 2011. Y pasamos al 15 para recordar al actor ruso Alexei Batalov, 88 años, falleció en el 2017. Hugh Cronin, norteamericano, 92 años, falleció en el 2003. Victor French, norteamericano, 64 años, falleció en 1989. Beatriz Salomón, actriz argentina, 65 años, falleció en el 2019, su segundo aniversario. Al igual que el segundo aniversario de Franco Zeffirelli, director de cine italiano, que con 96 años falleció en el 2019. Y pasamos al día 16 para recordar a Ronald Nimmen, fotógrafo del cine norteamericano, 99 años, falleció en el 2010. Y Joe Rives, el Superman de los años 50, que fue motivo de un especial en el día de hoy, que con 45 años falleció en 1959. Pasamos a ayer 17. Recordamos a Diana Bellamy, actriz norteamericana, 58 años, falleció en el 2001. Sai Chariz, actriz norteamericana con 87 años, falleció en el 2008. Alejandro Doria, director de cine argentino, 72 años, falleció en el 2009. Kurt Jürgen, actor alemán, 66 años, falleció en 1982. Y Gianni Luna Dei, gran comediante argentino que se suicidó en la ciudad de Buenos Aires con 60 años en 1998. Hoy estamos recordando a Pedro Armendáriz, que con 51 años falleció en 1963, afectado de cáncer. Y George Flower, 66 años, también actor norteamericano, que falleció en el 2004. Vincent Sherman, director de cine norteamericano, 90 años, falleció en el 2006. George Flower a los 66 años. Jean Arthur, actriz norteamericana, 90 años, falleció en 1981. Richard Lynch, 72 años, norteamericano, falleció en el 2012. Y el director argentino Luis Mogliabar, que con 80 años falleció en 1984. Mañana recordaremos a Juan Carlos Cambón, actor argentino, comediante integrante de los cinco grandes del buen humor, el primero en fallecer del grupo, con 43 años en 1955. También falleció Diosa Costello, actriz norteamericana con 100 años, era hermana de Lou Costello del dúo Abbott y Costello. Falleció en el 2013. Y por último, Nelly Meruane, actriz chilena con 90 años, que falleció en el 2018. Pasamos al... ya el lunes es para la próxima semana de obituarios. Bueno, estos han sido todos los fallecidos en esta semana, que fue del 14 al 20, y que recordamos con mucho cariño. Bueno, tenemos un mensaje de Daniel Castañeda, que nos dice: hola Jorge, ante todo gracias por el tango. Llegan a nuestra mente imágenes de la película. Sería como uno de los primeros videos musicales. En realidad, por los variados temas que canta Carlos Gardel, pero en su sentido tiene ritmo de película. Y es interesante, en realidad muy buena película. Nos gustó la biografía de Joe Rives. Disfrutamos mucho la música de hoy. Feliz Día del Padre para este domingo próximo. Igualmente, Daniel, muchas gracias por ello. Y que sigan pasando muy bien cuidándose allí en Villa Devoto. Un gran abrazo de Edgardo y mío de aquí de Concordia, y también te lo transmito de Bernardo Gruski, como vos siempre saludás a todos nosotros. Ramón Goulart estuvo instantes atrás aquí en el estudio, y bueno, te envío también su saludo y besos de Ofelia para ustedes dos. Que lo pasen muy bien. Gracias, Daniel. Bueno, y ahora vamos con el rock and roll de el último bloque del programa. Y tenemos dos, hemos preparado dos con Edgardo para esta noche. El primero que vamos a escuchar proviene de la película Volver al Futuro 3. Es original de la banda de la película. No, perdón. Sí, está bien, Edgardo. Se trata de Double Back, así se titula este tema, que fue insertado en la banda de Volver al Futuro 3, de Gibson, Hill y Bear. Esa película que recordamos mucho, ¿no?, con Christopher Lloyd y Michael J. Fox. Escuchen Double Back. Noticias de cine internacional. Noticias que nos provee Bernardo Gruski. Parece que Warner Brothers quiere reiniciar al personaje de Superman en manos de J.J. Abrams, pero dejando de lado a Henry Cavill, que lo ha interpretado desde el año 2013, y parece que no volveremos a verlo en una película de DC Comics. Hace años hubo una dura negociación entre Warner Brothers y Henry Cavill para que volviera a interpretar a Superman, por lo que no se entiende muy bien la actitud del estudio. Mucha gente está de acuerdo de que Henry Cavill sea el hombre de acero, y a los fans les cayó muy mal que incluso pedían que se fuera a Marvel Studios, donde sería mejor tratado. Además, parece ser que Henry Cavill se negó a jugar el jueguito político de Hollywood, sobre todo porque él es británico y no quiere influir en sus seguidores estadounidenses. Henry Cavill sigue dolido con el rodaje de Liga de la Justicia, donde se convirtió en el hazmerreír del mundo por el tema del bigote, y se ha hecho muchos enemigos, por lo que es prácticamente imposible que lo veamos como Superman en un futuro próximo. Con la anunciada película de Superman dirigida por J.J. Abrams, muchos fans se preguntan si esto significa el fin de Henry Cavill como el hombre de acero, la forma en la que Warner Brothers ha manejado sus propiedades de los personajes de DC Comics durante la última década, ha sido algo caótico y sin una estrategia clara para poder competir con los otros rivales, como Marvel Studios. Sin embargo, todo apunta a que la nueva película de J.J. Abrams existirá independientemente del resto de la lista de DC Films, haciendo algo similar a Joker, lo que significa que Henry Cavill seguirá siendo Superman. Dicho esto, ha habido tanta confusión en torno a los planes de la compañía para su lista de superhéroes, que no hay forma de salir de dudas de manera definitiva, al menos en este momento. Quizás la próxima edición de DC Fandome se arroje algo de luz, porque también se habla de que reiniciarán a Superman, y será muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora en el cine, y además formará parte de un universo alternativo, pero parece que será negro, como ya lo hicieron oportunamente con Jim West, o sea, un actor de color. Hace unos meses Warner Brothers contrató al aclamado autor y periodista Ta-Nehisi Coates para escribir el guión de una nueva película de Superman, que estará producida por J.J. Abrams. Desde entonces se ha especulado que será un actor negro quien lo interpretará, y el primero de la lista parece ser Michael B. Jordan. El plan es presentar un Superman negro al mundo, y Warner Brothers también se ha comprometido a contratar a un cineasta negro para que dirija la película, lo que significa que J.J. Abrams solo sería el productor. Desde Warner Brothers ya han descartado a Steven Caple Jr., J.D. Dillard, Regina King y Shaka King, el de Judas, y el Mesías Negro como posibles candidatos. Ya que los números uno de la lista para dirigir al Superman negro serían Ryan Coogler o Barry Jenkins. Ryan Coogler está comprometido con Black Panther 2, por lo que tanto solo quedaría libre a partir del año 2022. No es la primera vez que se intenta hacer una película con un Superman negro, ya que le ofrecieron el papel hace muchos años a Will Smith, quien interpretó a Jim West. En aquella ocasión lo rechazó porque no sabía cómo reaccionaría la gente. Así que al final hicieron la película de Superman Returns, protagonizada por Brandon Root. Posiblemente para las generaciones de estos años 2000, ver un Superman negro les caerá bien. Pero para quienes desde nuestra niñez hemos crecido viendo a un Superman blanco, ese niño extraterrestre llegado del planeta Krypton, que explotó oportunamente y que creció con superpoderes, nos va a caer muy mal, como ya pasó para muchos con Jim West. No entiendo el por qué quieren desmistificar los clásicos personajes del pasado. Imagínense si se les ocurre un Guasón Negro. que están pensando en realizar la segunda parte del exitoso personaje que últimamente compuso Joaquín Fénix y que antes interpretaron César Romero, Jack Nicholson y Heath Ledger. ¿Cómo les caería un Guasón Negro? Lo mismo que les caería muy mal un Superman negro. Bueno, así hemos relacionado esta noche, ¿no? El recuerdo de George Reeves como el Superman de los años 50, a través de Christopher Reeve, el Superman de los años 80, y después Henry Cavill, el Superman actual, que está en duda, pero un Superman negro, Dios nos libre. Como dijo Carlos Gardel en La Casa Seria, y esta es una casa seria, mi Dios, cuando termina la película, que por supuesto se recuerdan que ha sido destruida por un bombardeo alemán cuando rompieron los estudios de la Paramount en Joinville, Francia, París. Bueno, vamos ahora al segundo tema de esta noche y va a ser nuestro primer twist que vamos a estrenar. Se trata de Twist otra vez, de Van Apel y Ballard. Va a ser interpretado en forma instrumental de la película Vamos al Twist y lo interpretará George Unin y su orquesta, Twist otra vez.